Hola, mi nombre es Esteban Falabella, soy el director artístico de Tango con Tempo. Estamos presentando el ciclo en la Casa del Tango y presentando el catálogo de discos con más de 20 títulos de compositores nuevos de tango instrumental. El ciclo va a ser todos los viernes a partir del 8 de junio en la Casa del Tango, Guardia Vieja 4049. En la primera fecha está Néstor Marconi con el sexteto de Nicolás Gersberg, Néstor Marconi con su quinteto. En el ciclo va a estar Julio Pane trío, Víctor Lavallén sexteto, quinteto viceversa, sexteto meridional, Tío de Boero Gallardo Gómez. Cristian Sara te presenta su disco junto a Leonardo Sánchez. Todos grupos con propuestas originales y una oportunidad única para tomar contacto con el tango instrumental de nuestros días y con las nuevas generaciones y los referentes. Así que bueno, creo que es imperdible.